Sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Trillizas aparentemente abandonadas por su madre. Ellas nacieron en el Hospital San Bernardino de Burlingame, pero debieron ser trasladadas al Policlínico de San Justo. Tres bebés en total que fueron trasladadas de este hospital allí. Ellas son Kiara, Ángeles y Milagros. Que fueron abandonadas en un policlínico de San Justo. Apareció su mamá, pero la justicia deberá definir qué hace con el tema. Tema que ordena la adopción de los chicos y que no todos los chicos están en condiciones de ser adoptados. Digo, hay un proceso que se debe. Sí, es la justicia la que ahora tiene que decidir qué va a hacer con estas bebés de casi 3 meses y ya. Bueno, escuchábamos uno de los temas que, sin lugar a dudas, vimos, escuchamos, sentimos durante esta semana. Tenía que ver con estas tres niñas, bueno, lo que escuchábamos, trillizas, que estaban en condiciones ellas de ser dadas de alta, pero una complejísima relación de su mamá con las adicciones, de acuerdo a lo que informaban a algunos medios, la relación que evidentemente también no habría podido sostener con ellas, también quien vimos desfilar por diferentes programas de la tarde, que dice que es el papá de las niñas, y un número alto que era de 300 familias que estaban, que se habían comunicado con el hospital, con la justicia, porque querían adoptar a las niñas, que además también desde la justicia habían dicho reiteradamente que no estaban en condiciones de adoptabilidad. Y a partir de esto, todo lo que implica, bueno, conocer algunos de los números que tienen que ver con la situación de muchísimos niños, muchísimas niñas en diferentes hogares o judicializados o institucionalizados a la espera de ser adoptados por alguna familia, cómo crecen. Para conocer algo más de este tema, estamos ahora en comunicación telefónica con Patricia Antonini. Ella es perito psicóloga del equipo técnico del Juzgado de Familia número 5, esto es de la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Patricia? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Contanos un poco qué significa que un niño o una niña, en este caso las trillizas fueron como el hecho de la semana, estén o no en condiciones de adoptabilidad. ¿A qué se refiere cuando se habla de esto? Bien, eso se refiere a que cuando hay un niño, niña o adolescente que está en riesgo o tiene sus derechos vulnerados y ha debido ser separado de su familia, no está automáticamente en condiciones de ser adoptado. Primero intervienen organismos que se ocupan de la protección de los derechos. Es decir, lo que se hace cuando hay un niño en esa situación, un niño o una niña, es implementar estrategias para resguardarlo en una primera instancia. Se toma muchas veces una medida de abrigo. Uh-huh. Y se comienza a buscar diferentes maneras de intentar entender, primero, cuáles son las causas que han hecho que se produzca esta situación, ¿sí? En general se habla esto del abandono en términos generales, no es siempre así, hay infinidad de situaciones por las que un niño puede estar en esa situación. Uh-huh. Cuando se modificó el Código Civil, el juez, a partir de esa modificación, tiene la posibilidad de tomar esa decisión cuando se han agotado las demás instancias. Es decir, la adopción se toma como decisión, es decir, dar en adoptabilidad a un niño, es una decisión que se toma cuando se han agotado las demás estrategias de abordaje. Uh-huh. Esas estrategias de abordaje se toman en diferentes periodos de tiempo. Si es un niño o una niña que del cual se desconoce la filiación, que no se sabe quiénes son sus padres, que apareció en un lugar dejado solito, como el caso como de película de un bebé en una canastita, sí, en la puerta de una... Uh-huh. Lo más infrecuente. Uh-huh. En ese caso, durante 30 días se buscan, si hay algún referente, se establece alguna estrategia en ese sentido, y transcurridos 30 días el juez está en condiciones de declarar la adoptabilidad de ese niño. Eso significa, cuando se declara la adoptabilidad, significa que ese niño o niña o adolescente puede ser ahijado por otra familia que está inscrita en el registro de adoptantes, ¿sí? para poder estar disponibles para dejar ese niño hay que pasar por un proceso de inscripción en el registro de adoptantes. Uh-huh. Esos plazos, como para redondear la idea de los tiempos, sí, son 30 días en el caso que se desconozca afiliación, 45 días cuando son sesiones voluntarias de uh-huh. cuidados parentales, es decir, una mamá o una pareja que por diferentes motivos, que también son infinidad de los motivos, deciden que no pueden, no quieren hacerse cargo del cuidado de ese niño o niña, uh-huh. Voluntariamente se dirigen a un servicio de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son juzgados, sí, y expresan su decisión. Bueno, ahí durante 45 días posteriores al nacimiento se establecen también estrategias en ese sentido, y si transcurrido ese tiempo no se ha logrado algo que se considere, bueno, adecuado o saludable para ese niño o niña, es declarado en estado de adoptabilidad. Uh-huh. Y después están las situaciones más complejas, o las, y te diría las más comunes, que es cuando los niños, niñas y adolescentes han debido ser separados de sus familias de origen, ya sea porque son maltratados, ya sea porque están en riesgo por diferentes motivos, es decir, hay alguna causa que hace que esos niños, niñas o adolescentes vean sus derechos vulnerados seriamente si permanecen en su núcleo familiar. Uh-huh. En ese sentido, se adopta una medida de abrigo y los servicios de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes empiezan ya sea o a trabajar con los padres biológicos, si es que se tiene conocimiento de ellos, a buscar referentes en la familia de origen, a tratar de indagar si ese núcleo familiar está en condiciones de poder hacerse cargo, o si no, sí, si no lo está, ¿por qué? Porque ahí intervienen un montón de factores, no solamente es una cuestión de voluntad, sino hay factores que... Claro, eso, eso, por ejemplo, porque no se hizo mucho hincapié esta semana en, una de las razones que se entendió como razón de alguna manera tenía que ver con que la mamá tenía problemas de adicciones serios, ¿de acuerdo? Y además de que tenía otros hijos. Yo recuerdo que una nota que realizábamos el año pasado en las terapias intensivas del Hospital de Niños contaban que también que los niños ingresaron a las terapias siendo más violentados, o por lo menos llegaban en una situación más crítica que otras veces, y entre los casos que encabezaban, hecho por el servicio de terapia intensiva de un hospital público, ellos decían, bueno, hoy por hoy podemos considerar que lo primero que genera esta situación de violencia en la familia tiene que ver justamente con la falta de trabajo y con las adicciones. ¿Ustedes desde el trabajo que realizan tienen un registro, si bien me imagino, si está sistematizado o en base a las conversaciones o a los relatos que escuchan, de cuáles serían los principales, si se quiere, elementos a la hora de pensar por qué una familia o una mamá o un papá no pueden llevar adelante la crianza de un niño o de una niña? Sí, no tengo yo para darte acá en este momento por ahí números precisos, datos precisos, pero sí en el contacto con las personas que vemos todos los días, uh-huh, esto que decís, son factores, por supuesto, que inciden. El factor económico, la falta de trabajo, situaciones de familias muy muy complejas, situaciones familiares donde por ahí ha habido a repetición momentos de desamparo, imposibilidad de contención, las adicciones influyen. A ver, es muy necesario y me parece genial que se hable del tema con cuidado, digamos, porque cuando se empiezan como a generalizar las cuestiones o se empieza a moralizar estas situaciones que son tan complejas, la verdad es que nos alejamos de comprender en vez de acercarnos, uh-huh, a la comprensión de la situación. Entonces, me parece re importante esto de tener en cuenta que hay factores económicos, factores culturales, factores de salud, físicas, factores de salud mental, el tema de las adicciones, el tema de las patologías psiquiátricas, la violencia, las violencias, uh-huh, ¿sí? Porque las familias están atravesadas por muchas violencias en estas, claro, situaciones muchas veces. Hay situaciones de mucha soledad, hay quienes no cuentan con otras personas, hay personas que deciden, como te decía, en los casos de quienes ceden a sus niños en adopción como una decisión propia, a veces lo hacen con absoluta conciencia de que no quieren o de que no pueden. A veces no pueden por factores económicos, a veces no pueden por factores emocionales, psíquicos, que hacen que tomen esa decisión. Sí. Patricia, sí. Esto una vez en el caso en Perdóname, ¿sabes que escucho muy bajito? A ver si podemos subir un chiquitín el retorno. A ver, ¿ahí nos escuchás mejor? Ahí está. Ahí va. Bien, no, esto en el caso de las familias que, nada, por problemas que tuvieran, se les quita la tenencia y se los da en adoptabilidad. ¿Qué pasa cuando esa situación, si esa situación que hacía no recomendable que el chico estuviera en ese ámbito familiar, en algún momento se revirtiera? ¿No? Nada, una madre por ahí, en este caso, problemas de adicciones, y que en el lapso de unos años se recuperara o se, digamos, dejara de lado esas prácticas, puede recuperar la tenencia. ¿Cómo se resuelve esa cosa donde ya el niño o la niña ya empezó a desarrollar una vida con otra familia? ¿Ahí eso cómo se resuelve? Está muy buena la pregunta, porque además se engancha con muchas de las cosas que circulan, que responden a otros momentos. Lo que se intenta hacer inicialmente siempre es establecer estrategias para abordar la problemática del grupo familiar, ¿sí? Entonces, ese primer lapso, una vez que el niño es separado de su familia de origen, hay 180 días iniciales en los que se toma, por un lado, una medida de abrigo con el niño, la niña o el adolescente, para resguardarlo de esa situación de riesgo, ¿sí? Y al mismo tiempo, los servicios de protección y promoción trabajan armando dispositivos, estableciendo estrategias, intentando acompañar la situación de la familia. En algunos casos es un poco más fácil o se puede empezar de una manera un poco más completa, y esa situación se revierte, tal vez no en 180 días, pero si esa estrategia está dando resultado, ese periodo de abrigo puede renovarse excepcionalmente porque esta estrategia está dando resultado. Entonces se continúa ese trabajo y los niños o niñas vuelven a egresar con sus familias de origen, ¿sí? En el caso que esas estrategias estén dando resultado. Cuando transcurridos esos 180 días, No hubo resultado alguno, no me refiero a que una persona que estuvo transitando una dificultad con las drogas, por ejemplo, esté absolutamente recuperada, porque bueno, estamos hablando del entrecruzamiento de tiempos jurídicos y tiempos que son psicológicos subjetivos, que no van siempre de la mano. Entonces, cuando no ha habido ninguna posibilidad, cuando no se ha visto ninguna luz en alguna endija donde se pueda continuar trabajando, bueno, se piensa otra alternativa. Es decir, la adoptabilidad aparece como alternativa cuando todas esas estrategias han fracasado. En el caso de un niño o niña o adolescente que esté en esa situación, fue declarado en estado de adoptabilidad, no se ha encontrado, no solamente que no se ha podido trabajar con sus padres biológicos, sino o que no ha dado resultados, sino que además no se ha encontrado otro referente de la familia u otro referente afectivo que pueda ocuparse del cuidado de ese niño, entonces se declara en adoptabilidad y comienza una vinculación con una familia. Como decís, transcurridos los años, suponete que esa familia, esa mamá, ese papá, pueden generar un cambio, se logra revertir en esa familia algo de las condiciones que inicialmente eran riesgosas. Bueno, ese niño o niña, si está con una familia que lo adoptó y está declarada su adopción plena, es hijo de esa familia, de esa nueva familia. Claro. La adopción plena confiere a un niño adoptado todos los derechos de un hijo biológico y a esos padres adoptivos todos los derechos y obligaciones de los padres adoptivos. Ahora, en el nuevo paradigma y tras la reforma del código, se hace especial hincapié en el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener no solo conocimiento, sino acceso a toda la información sobre sus orígenes, y está contemplada la posibilidad del contacto con la familia biológica en el caso que ese contacto sea nutriente, ¿sí? que sea un contacto favorable. Claro, claro. Entonces, a veces incluso sucede, no son los casos más comunes, pero a veces sucede incluso que la familia que adoptó al niño logra, digamos, no se ha perdido, cuando no se ha perdido todo el contacto con el juzgado, con los servicios de protección, en algunas oportunidades, transcurrido un tiempo, se establecen hasta a veces hasta regímenes comunicacionales informales, digamos, hay visitas, hay encuentros con alguien de la familia de origen. Hay mucha gente... Aunque los padres, con todos los derechos y obligaciones que impone la relación parento-filial, sean los papás que adoptaron a ese niño. Hay muchísimo, hay muchos, bueno, ahí en los juzgados, muchísima gente con deseos de adoptar, ¿verdad? Que no, que bueno, era un poco lo que por lo menos se vio esta semana, que tiene que ver con eso, con que hay muchos muchísimas familias que están hace mucho tiempo esperando poder poder adoptar, ¿no? Sí, a ver, en eso también es importantísimo dar esta información. Hay muchas familias, es cierto, hay muchas familias que están inscriptas en el registro de adoptantes. Sí. Los tiempos de adopción se han reducido mucho. Es decir, hasta hace unos años era común escuchar que una persona estuvo 10 u 11 años esperando para poder adoptar. En este sentido es súper importante, me parece a mí, hacer énfasis en este concepto de espera. Para la institución de la adopción, como la entendemos hoy, el tiempo de espera es el del niño. A ver, el niño, niña o adolescente es quien está ahí esperando que se le restituyan sus derechos. La adopción existe para devolver a ese niño, niña o adolescente el derecho a crecer en una familia que lo ame, lo contenga, lo cuide y lo quiera. Sí. No existe para dar a unos papás que no han podido acceder a la parentalidad por otra vía, un hijo. Obviamente necesitamos todos a esos papás y les agradecemos, y está buenísimo que exista gente, personas que anhelen ahijar a esos niños y darles amor y cuidado y contención, porque ahí hay un encuentro, ahí se produce un encuentro. Pero desde el punto de vista del trabajo que se hace en pos de la promoción de los derechos del niño, lo que nosotros, es decir, el acento está puesto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Patricia. En ese sentido, perdóname que te quiero como dar este dato, que es que te diría que el 90% de las familias, no tengo los números justos acá en este momento, pero el 90% de las familias me refiero a personas solas, parejas casadas, monoparentales, personas del mismo sexo, de diferente sexo, para todos el requisito es el mismo. El 90% de estas familias están inscritas con una voluntad adoptiva acotada, es decir, han expresado que están dispuestos y que anhelan adoptar niños o niñas muy pequeñitos, en general bebés o hasta 2 o 3 años. Y te diría que el 90% de los niños que están en condición de adoptabilidad no son bebés. Son niños mucho más grandes, son niños y niñas que tienen en general de 5 años en adelante, y que permanecen mucho tiempo, ellos son los que esperan, ellos están mucho tiempo esperando encontrar a alguien que pueda adoptarlos, porque a veces no se encuentran adoptantes para ellos. Y te digo en el caso de los niños o niñas que tienen alguna dificultad de salud. Entonces, ahí se produce un desencuentro. Hay muchas familias, por un lado, con la voluntad adoptiva acotada, que están esperando mucho tiempo para poder concretar este anhelo, y por otro lado hay un montón de niños que están esperando porque no encuentran adoptantes para ellos. Perfecto. En ese sentido, a mí me parece fundamental la tarea de informar. Porque a veces las voluntades adoptivas acotadas tienen que ver con las personas que vamos circulando por los diferentes entornos, tomando muchos de los mitos o prejuicios que circulan, y por ahí no accedemos a la información por ahí más amplia o real, o, o falta de intercambio. Y eso ayuda mucho a, primero, por un lado, ayuda mucho a quienes quieran adoptar a tener una conciencia más realista de cuál es la situación de un niño, niño o adolescente que está esperando ser adoptado. A veces está esta idea, como vuelvo a decir, muy cinematográfica, que traen a un bebé en una canastita, y la verdad que No es así, la mayor parte de los niños, niñas, adolescentes que están en situación de adoptabilidad tienen historias complejas y necesitan que los adultos estemos en condiciones de contenerlos, de acompañarlos, claro, que estemos informados, que estemos tranquilos, uh-huh, que podamos pedir ayuda, y que desde ese lugar podamos brindar ese amor que las familias tienen para dar. Es importantísimo derribar o empezar a trabajar sobre esos mitos que circulan. Uh-huh. Algunos de estos mitos tienen que ver con que si el niño es un poco más grande, entonces ya está, como que ya, uh-huh, tiene su destino sellado, y entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a poder con esto. Sí. Y la verdad que esto no es así, hay que trabajar sobre ese tema porque esto no es así. Las familias pueden contar con acompañamiento. El proceso de construcción de los vínculos familiares es un proceso complejo. Uh-huh. Es un proceso complejo en todos los casos. En las familias, adopción. Uh-huh. Es un proceso complejo, es un proceso hermoso y es un proceso posible. Uh-huh. Pero es importante estar consciente de las características de ese proceso. Perfecto. Sí. Bueno, Patricia, te agradecemos esta comunicación, bueno, y estaremos atentos también a estos temas y también a poder dar estos debates. Muchas gracias. Una cosa más, si me permitís, quería dar unas direcciones de internet donde las personas que están interesadas en informarse pueden acceder a mucha información. Dale. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Uno es en la página de la de la RUA, que es la Dirección Nacional de Registro Único de Adoptantes a Guardas con Fines Adoptivos. Uh-huh. Este es el registro central donde están las personas que están inscriptas para adoptar, y ahí hay que estar si uno quiere adoptar. Es decir, uno no puede ir y decir, yo la quiero adoptar y me llevo a los nenes. Hay que estar inscrito acá. Y la página es www.jus.gov.ar. Hay que ingresar por la solapita de la RUA. Uh-huh. Y ahí está explicado cómo es el proceso para inscribirse. Perfecto. Pasan las diferentes etapas. Bueno. Otra página de una organización es www.sosfamiliaporadopciontodojunto.org. Altamente recomendable también esa página. Bien. Y si no, en Facebook hay un grupo que se llama Grupo Adoptarte. Bueno, y hay muchos otros, pero estos tres tienen mucha información y muy accesibles. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Era Patricia Antonini, entonces, con ella conversábamos sobre las condiciones de adoptabilidad. Bueno, un dato importante esto, ¿no? Que de cambiar el eje de... No son las familias las que están esperando, los que están esperando ser adoptados, son quienes están esperando tener una familia, son los niños, las niñas y los adolescentes que llegaron a esa situación a través de procesos muy complejos. Eso también lo planteaba, y que justamente la mayoría de esos niños no son bebés recién nacidos que los dejaron en la puerta de una casa como Rosa de Lejos, María de Nadie. Digo, esa parte de la película no es lo que está, por lo menos no es lo que abunda en los juzgados, y donde están estos niños esperando entonces ser adoptados, que es ahí donde encajaba muy bien el caso, donde encaja el caso de estas tres bebés que están también, que siguen en este hospital, bueno, hasta revincularlos o no con su mamá. Esto es Sobre la Hora y estamos hasta las 11 de la mañana.